It's raining again, no se lo creerán los amigos de Formentera, pero aquí empieza a hacer sol, lo cual quiere decir que por la mañana estaba gris, ahora hace sol. Si no cambia mucho el tiempo, aquí también diremos que es primaveral. ¿Qué le vamos a hacer? It's raining again, la canción de Supertramp, que da paso a la conexión con Formentera obligada de todos los días. Y hoy nos vamos al mercado de Sesieres, al mercado de segunda mano, a ver qué encontramos por ahí. Nos encanta ir de mercado. Claro, somos mujeres. Marta, ¿estás preparadita? Yo estoy lista, pero a ver, antes que nada, para que lo sepas, y vuelvo a repetir que esta mañana te lo dijo Teresa Matías, y ahora te lo va a decir María. María, dile qué clima hace en este momento en Formentera a Maribel Torres. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Formentera es un sol espectacular, muertas de calor aquí en el mercado de segunda mano. Bueno, de verdad que os felicito porque os merecéis. Después de haber montado el tinglao que habéis montado, porque lo he visto en internet y tenéis que ver la foto que hemos colgado para que la gente se haga una idea de lo que es el Jardí de Seseres, pues la verdad es que daría pena tener que ir corriendo sacando cosas después de la exposición tan bonita que tenéis. Pues aquí estamos, como decíamos, en el Jardín de Seseres, Maribel. Es un día espectacular, hay público, por supuestísimo. Mira, ahora tenemos aquí, a ver, ¿cómo te llamas para Radio Exit? ¿Cómo te llamas? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo te llamas? ¿No se acuerda de su nombre? Mariana, has cogido una prenda ahora, pero súper vintage. Cuéntanos, ¿por qué vienes a este mercadillo? Bueno, siempre veo a ver las novedades. Y mis amigas, claro, que siempre están por aquí. Y esta fantástica chaqueta de terciopelo color azul eléctrico, es casi de Flower Power. No, bueno, sabes que la moda siempre todo vuelve y así, por eso vengo, así tengo cosas bastante diferentes de lo que hay por ahí. Es una moda un poco vintage que podemos conseguir aquí por un precio muy razonable, ¿no es así? Es verdad, sí. Y además nadie tiene igual que tú. Eso es cierto. Es lo que tienen los mercadillos de segunda mano, Maribel, que podemos encontrar cosas que no las tiene otra persona, porque ya han pasado, entre comillas, de moda, que no han pasado de moda, porque la moda siempre vuelve. Y vuelvo aquí con mi amiga María. María, cuéntanos, tú estás aquí en el mercadillo desde hace años. ¿Qué tal es este ambiente que tenemos aquí en Formentera, en el Jardín de Seseres? El ambiente es espectacular, hay gente muy agradable, con un clima, vuelvo a repetir, de un sol espatarrante, y la gente aquí no para de comprar. Eso es lo bueno que tiene, porque viene gente de distintos, de otros pueblos, de San Ferran, de San Francisco y demás, para comprar aquí cosas que son de ocasión. Unas cosas que, Maribel, pasan desde ropa, que es la mayor parte de las cosas que se venden aquí, pero también artículos para el hogar. Hay desde cacerolas o cosas que, la típica batería de cocina que nunca has utilizado y que de golpe te viene bien venderla porque no la has utilizado. Y aquí tengo a Jorge, uno de los antiguos de aquí del mercadillo. Jorge, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Jorge, cuéntanos, ya son casi 15 años de este mercadillo. Empezó primero en casas particulares y luego se trasladó aquí a la plaza. ¿Cómo has vivido toda esta historia de este mercado? Bueno, yo hace recién 4 años que vengo a este mercadillo, resido en Formentera, en Cap de Barbería, y bueno, desde que llegué me anoté al mercadillo porque, bueno, toda mi vida he hecho mercados en Barcelona y en otros sitios. Y en principio bien, lo que pasa que, bueno, tuvimos un cierre administrativo por una serie de problemas que hubieron, estuvimos un tiempo cerrados y ahora intentamos darle otro impulso al mercado. Vamos a ver. Otro cariz, porque claro, hubo un pequeño problema hace un par de años con gente que se había un poco metido en el mercado con cosas que no eran necesariamente de segunda mano, y hubo una sanción administrativa, pero bueno, el mercado ha vuelto a abrir. Cuéntanos, Jorge, más o menos, ¿qué tipo de artículos podemos encontrar en este mercado de segunda mano de San Francisco? Mira, en el mercado puedes encontrar prácticamente de todo, desde electrodomésticos, mucha ropa de temporada, piezas que son de segunda mano pero prácticamente están nuevas, que se dé la gente, porque bueno, ya sabemos que en Formentera hay gente que cada año cambia de casa, de look y de todo, Y entonces, bueno, nos llegan muchas cosas que están perfectamente utilizables, ¿no? Electrodomésticos, juguetes, antigüedades, en fin, puedes encontrar muchas cosas que en otros comercios no están. Estamos hablando de un mercado que funciona los martes y los sábados. Hoy es martes, el público es mengua un poquito más, en los sábados tiene más afluencia de público. Pero ¿qué es lo que la gente viene a buscar que tú consideres que es el artículo estrella de este mercado? Bueno, no sabría contestarte exactamente cuál es el artículo estrella, pero bueno, la gente busca un poco lo que necesita. Hay quien se lleva una alfombra, una silla porque la necesita en casa o un armario. Otros buscan libros. Mucha gente ha optado con la crisis por vestirse con ropa de segunda mano perfectamente utilizable y de moda. En fin, un artículo en concreto no existe, pero bueno, hay de todo. Hay de todo. Gracias, Jorge. Y tengo aquí a Petra, que es, yo creo que una de las artífices de este mercadillo de segunda mano en Formentera, que has empezado hace 15 años con este mercadillo. ¿Cómo comenzó esta historia? Petra, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo comenzó hace 15 años? ¿Empezasteis en una casa? Existe hace 7 años esto. Ya, pero empezasteis antes, hace 15 años, en una casa particular y fuisteis avanzando en el tiempo para poder... bueno, Petra no se siente muy bien, vamos a dejar que ella se siente mejor. Pero bueno, yo sigo. Mira, tengo cañas de pescar, Maribel. ¿Quieres una caña de pescar? Yo no tengo. Me aburre pescar porque no pica. Y a mí también. A mí me pasa exactamente lo mismo. No tenemos caña de pescar. Tenemos, ¿qué cosas más tenemos? Aquí tenemos a una chica que se llama Vicky, que se está escondiendo. Y Jorge, volvemos contigo, porque Petra no se sentía muy bien. Estamos hablando de un mercadillo que son 15 años, 7 que está aquí en la plaza, y tú lo que nos pedías era animar a la gente a que venga. ¿Cómo? ¿Cómo lo tenemos que animar? Bueno, esto es una buena oportunidad para los que nos están oyendo. Animo a todo el mundo a que venga a este mercadillo, porque encontrará, se sorprenderá de la variedad que encontrará aquí de cosas y muchos artículos que no están en las tiendas, son artículos especiales, son piezas únicas y bueno, puedes encontrar un poco de todo, ya te digo. Pues Jorge, yo me quedo aquí. Maribel, hace un sol, yo no sé qué hacer. Si tirarme aquí arriba de una rampa de jardín de seres y ponerme el bikini a tomar el sol, porque hace un calor de morirse, y estoy aquí disfrutando de lo que la gente... Mira, hay una pieza que te encantaría a ti. Tengo, Marta, la verdad sí. Es que tengo un poco de envidia sana. Envidia sana. Me encantaría estar ahí en Formentera contigo y darme un paseo por... Pasar media mañana allí en el mercado, de verdad. Mira, porque me encantan los mercadillos. ¿Qué número llevas tú de zapatos? 38. Igual que yo. Pues tenemos unas botas vaqueras que flipas. Y Rafa quiere decir algo. Martita, ¿qué? Dime. Yo uso un 43, si encuentras no, algo 43 por ahí así... No, no encuentro nada, pero tengo aquí como una especie de serpiente de peluche que te vendría muy bien para abrazarte ala, a ella cuando... ¡Hala, escúchame! Para cuando estás solo. Escúchame, ¿tú las películas de terror y tal las llevas bien o qué? No, ya las películas de terror las llevo porque fatal, como pero... sigas mandándome serpientes, te voy a mandar un Freddy Krueger para allá que verás lo que te va a decir en la noche de no, hoy. No, pero bueno, tenemos cazadoras, tenemos cosas de todo, homenaje, aparte cosas muy muy antiguas que la gente ya no usa, pero que sí, son un punto vintage. Como muñecas hay hinchables. Unos candelabros aquí, no, hay unos candelabros aquí monísimos que no sé, son de cristal, pero que quizás tiene ese puntito vintage que con dos velas arriba de una mesa quedamos bonito. Como dioses. Qué bonito. Hay unos catalejos. ¿Y los precios más o menos? ¿Cómo están los precios? Los precios, te lo digo ya, Jorge, ¿cómo están los precios aquí en el mercadillo, más o menos? ¿Cuánto puede gastarse una persona? ¿De entre 1 y 1.000 euros? No, 1.000 euros creo que no va a encontrar nada de 1.000 euros. ¡Uf! ¿1.000 euros? ¿Qué dices? No, para nada. Aquí hay piezas de 2 euros, a partir de 2 euros, hasta un máximo, digamos, de 100, según qué cosa. Vale. Pues eso es lo que hay. Hay una batería de cocina, Maribel, roja y negra, que si no fuera porque tengo una me la llevaría, porque rojo y negro son mis colores. Sí. Yo soy Escorpio. Están el rojo y el negro. Y aquí hay una batería de cocina, desde la pequeñita hasta la más grande. Ay, qué monas que son. Espera, que voy a abrir. Mira, déjame mirar. ¡Hola! Y tú eres que, es que eres muy cocinitas. Yo soy cocinitas, pero de marca buena, ¿eh? Y están perfectas, no las ha usado nadie. Madre ya. De Dios, Amparat, con los guisos que haría yo aquí. ¡Hola! Pues en eso nos quedamos. Esto es el mercadillo de segunda mano de Formentera, que recordemos que está abierto los martes y los sábados desde las 9:30, 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Perfecto, ¿vale? Perfecto. Y a recordar también a la gente que hay un mercadillo solidario que se hace los jueves por la tarde en el Colegio Público de San Ferrán, que pertenece a Formenteres Solidaris, que es esa ropa que la gente dona, porque por ahí por un euro se pueden llevar una prenda que está casi sin usar, y eso sirve para el Banco de Alimentos de Formentera y también para proyectos que tienen en Nicaragua, en Perú y Perfecto. Demás. O sea que aquí, ya ves, la gente es solidaria. Hoy es martes, hay poco público a esta hora, pues dentro de un rato habrá más, pero el sábado esto está a reventar. Pero ya. Como el sábado tú y yo no estamos en antena, ya. Yo no te puedo contar más nada. Pero nos podemos hacer una idea. Mucho colorido, bajos precios fantástico, y fantástico. Muchísimo para escoger. Incluso hay cascos de moto homologados, que a alguien no le ha gustado más o ha dejado la moto y se ha cambiado un coche. Eso está aquí. No sé, libros, discos, miles de cosas que se pueden encontrar aquí y que yo creo que es una buena posibilidad de pasear por Formentera y en un día como el de hoy, que te juro, Maribel, que es un día de verano. Muy bien, gracias. ¡Ay, mira, Maribel! No, yo miro. He encontrado lo que buscaba. ¿Sí? Yo tengo un perchero a la puerta de atrás del baño. Cachis, lo he encontrado. Bueno, pues, ¿cuánto cuesta? Pues enhorabuena. ¿Cuánto cuesta? Tres euros. ¡Hala! Adjudicado, me lo llevo. Maribel, una cosa más. Del examen ese sorpresa de catalán, de 30 acerté 27. ¡Hala! Bueno. Eso has hecho una jabata. Estoy. Que me... Gracias, Marta, esta mañana. Un besito muy grande. Un besito y un beso. Un beso a todos los amigos que están allí en ese mercadillo de seseras, de jardín de seseras. Por supuestísimo, un beso grande para todos. Gracias. Hasta luego. Bueno, despedimos a Marta Vázquez desde Formentera. Es un placer estar en los mercadillos y nada, vamos con un poquito de música para alegrarles y nada, y acompañarles en esta jornada de martes. Martes ya. No nos daremos cuenta y estaremos en el fin de semana. Una canción de Odyssey, de vuelta a mis raíces. La música en el 106.4, Radio Exit. También en radioexit.com. Buenos días.